El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En la entrevista nos acompañará Rogelio García Mora Pinto, con quien conversaremos sobre la bicicleta, su historia e importancia en diversos países. Así que no se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Entrevistas. Entrevistas. Hoy en cabina nos acompaña Rogelio García, quien es arquitecto especializado en restauración, una maestría en este tema, que se dedica a la restauración de monumentos y edificios antiguos. Tiene por pasión el ciclismo y es fundador de hecho de una asociación de ciclismo en México de bicicletas antiguas, concretamente el Club de Bicicletas Antiguas de México. Es uno de los organizadores del Paseo de Todos y colaborador de Bicitecas. Trabaja actualmente en la coalición Visión Cero. Bienvenido, Rogelio, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Y hablando sobre las bicicletas, sé que es un tema que muchos tenemos en mente. Cuando hablamos de la bicicleta propiamente, tenemos una imagen en la mente. Pero hay diversos tipos de bicicletas. ¿Cómo podemos definirlo? Mira, podríamos definir las bicicletas básicamente en tres, en su origen, digamos, ¿no? Que serían las de ruta, o sea, las de competencia, como las que vemos en el Tour de France. Las urbanas, que son un poco como las del lechero, el panadero, ¿no? Esta es rodada 28 de llanta ancha. Y hay otras que sería un subgrupo que yo he denominado las bicicletas para echar rostro. O sea, que no sirven para nada, más que para divertirse un rato, como las Vagabundo, las Dragster, o sea, todas estas bicicletas con las que no podrías llegar a una distancia, o sea, no podrías competir en el Tour de France, no te podrías ir a Cuernavaca en bici, pero tampoco podrías repartir periódico. Entonces, pues esas bicicletas son recreativas. Yo las bauticé para echar rostro, pero creo que son las tres con las que surge un poco la bicicleta. Ahora ya hay muchas más, hay híbridas y hay claro. Obviamente están las de pista, las tándem, por ejemplo. Están las tándem, están las de montaña, las downhill, en fin, hay ya un sinfín de las BMX, ¿no? Pero yo podría decir que en origen, como que primero surgieron las urbanas, luego las de competencia y luego las recreativas. Y hablando precisamente del origen de las bicicletas, ¿dónde y cuándo surgen estas? La bicicleta, obviamente, no sé si has visto que los europeos luego son muy celosos de decir que ellos inventaron todo en diferentes países, ¿no? Entonces los italianos dicen que tienen un dibujo por ahí de Leonardo da Vinci. Y los ingleses dicen que ellos ya tenían uno ahí parecido. Pero así ya hablando en datos duros, realmente la primera es una que se inventó por un alemán que tiene un nombre un poco complicado, que es Karl Friedrich Dreyer von Sauerborn. Y por tener ese apellido Dreis, que se escribe Dreis, su bicicleta fue conocida como la Draciana. En realidad es una pieza de madera con dos llantas y te impulsabas con los pies como si fuera, como las bicicletas que usan ahora los niños, estas de balance, que no tienen pedales. Era una bicicleta más o menos parecida y era más un juguete caro, ¿no? Entonces los grabados, las imágenes de la época, esto estamos hablando de 1817, o sea, hace casi 200 años. Estas bicicletas, cuando ves tus grabados, pinturas o crónicas, pues te das cuenta de que eran señores con bombín, ¿no? Con su yaque, muy elegantes, con su corbatín, echando ahí relajo con los amigos, ¿no? Y era más un juguete. Mira, ya después, un poquito más adelante, hacia más o menos 1839, 1840, ya se populariza este que además es una imagen muy querida o muy vista, muy atractiva, que es esta bicicleta que tiene una llantota adelante y una llantita chiquita atrás. Ajá. Penny fart en inglés, o también un velocípedo, pues se le conoce más como un velocípedo. Este pues ya tiene pedales y estos pedales dan vuelta directamente a la llanta de adelante como los triciclos Apache, ¿no? O sea, no tienes una cadena, un piñón. Por eso es que la llanta se iba haciendo cada vez más grande la de adelante, para que un pedalazo representara una distancia mayor. Bueno, yo no sé por qué, es una cosa de los seres humanos. Así como surgieron esas bicicletas, surgió la bicicleta de oficio. Esa es la primera bicicleta que se le pone un adaptador para el médico. Entonces el médico ya podía recorrer distancias cortas e ir a atender a sus pacientes. Se empiezan a hacer competencias con esas bicicletas, competencias, digamos, carreras como tal, y se usaban pues también para correr distancias, o sea, utilitarias, ¿no? Entonces podríamos decir que ahí ya como que surge el ciclismo como lo conocemos actualmente, ¿no? Creo yo que es un poco, ese es el origen de las bicicletas y obviamente está muy localizado en Europa el origen. Después se va a Estados Unidos, que vivían una época, digamos, de querer como lograr un desarrollo, surgen varias marcas allá. ¿Y la evolución misma de la bicicleta en qué cambia? ¿Cuáles son los cambios que ves fundamentales en la bicicleta? ¿Materiales, tipo de bicicleta? Indudablemente es la invención de la cadena y el piñón. El piñón es la estrellita de atrás. Ah, claro. ¿Sí? Y adelante el avance es lo que le conocemos como la estrella. Esa combinación, si tú te pones a pensar en lo que te decía del velocípedo, en ese momento la llanta de adelante baja y puede ser de un tamaño más cómodo. Esa bicicleta la inventó un inglés y se le conoce como la bicicleta segura. Esa se inventó en 1885. Esa bicicleta, a la hora en que a este señor se le ocurre ponerle la estrella con los pedales y hacer las llantas más chicas, obviamente también un freno. Entonces la combinación freno, pedal con estrella, cadena, piñón trasero. Mira, si te fijas, las bicicletas de fibra de carbono, ¿no? Este rollo súper tecnológico que hay ahora, siguen siendo un manubrio, dos llantas, unos pedales, una cadena y ya. Hay algunos que han querido sustituir la cadena o de repente el manubrio, pero si te fijas es lo mismo. Es el invento en cuanto a eficiencia de movilidad y de energía, el mejor invento en toda la historia de la humanidad. Y sigue siendo el mismo. O sea, lleva 200 años y sigue siendo un poco lo mismo. Dos pedales, dos llantas, un manubrio, un freno. Una mecánica no tan compleja como otros grandes inventos. Exacto. Y ha sido muy eficiente. Mira, un poco pegándome a tu programa en cuanto a diversidad cultural, tú fíjate nada más cómo, a pesar de la invención del coche, los caballos son muy caros. O sea, tener un caballo es muy costoso, nada más comprarlo, mantenerlo, darle de comer, el veterinario. Y si tienes la de malas de que se empache porque comió alfalfa fresca y se te muere, pues se te fue todo. Perdiste absolutamente todo tu dinero. Muchas familias dependían de un burro o un caballo, que era como su inversión fundamental. Y después vinieron los coches. Pero mira, más o menos andan. O sea, un coche, o sea, un caballo barato cuesta casi lo mismo que un coche económico, ¿no? Usado. Ponte a pensar que entre la gente que tenía que andar a pie para ir al pueblo o para recorrer una distancia al que actualmente o en aquel entonces le faltan 100 pesos para completar el enganche de un caballo o de un coche, es un rango de gente enorme. Son millones de personas, ¿sí? Que gracias a una bicicleta se pueden mover de manera independiente, sin depender del tren, sin depender de un transporte público. Porque finalmente tu inversión inicial puede ser mínima, o sea, actualmente son unos 3,000 pesos. Puedes encontrar ahí entre las chácharas y medio termas una con 1,000 pesos, que con eso nos das el enganche de un coche económico. Pero después los pagos que vienen después, o sea, el mantenimiento de una bicicleta es casi igual a cero, ¿no? Entonces, si te fijas un poquito, la bicicleta se coloca en ese rango de posibilidades económicas y beneficia a un estrato de la población en la pirámide, digamos, que es enorme. O sea, de los que no tienen más que para caminar y los que les faltan 100 pesitos para dar el enganche de otra manera, ¿no? Entonces es un gran aporte culturalmente hablando, porque estallan bicioficios, mensajeros, bueno, cualquier cantidad de posibilidades gracias a la bici. Y hablando de esta parte económica, nos contabas hace rato que, digamos, los primeros usuarios de la bicicleta estaban asociados a una clase alta. Usaban bombín, traje. Sí, claro. ¿Cómo fue popularizándose por el costo? Mira, es un poco, si te pones a pensarlo, seguramente en tu auditorio hay gente de mi edad, de tu edad, y hay algunos jóvenes. Teléfonos celulares cuando entraron, tenían muy pocas personas. En el momento en el que se empiezan a comercializar y se hacen de manera masiva, llegan al alcance de todo el mundo. Lo mismo pasó con las televisiones. O sea, ahorita los jóvenes no lo han de saber, pero tener una televisión era un artículo de súper lujo. Solamente millonarios tenían televisión. O gente de clase alta o media alta. La bicicleta fue un poco lo mismo. Al principio eran muy artesanales, entonces eran caras, eran casi hechas piezas únicas. La revolución industrial nos dio mucho la maquila en serie. En Inglaterra se empezaron a hacer muchas bicicletas. Y la cantidad de patentes que había eran muchísimas. Entonces, en cuanto se empiezan a hacer en serie, son muy baratas. Entonces, empiezan a importar. En México, en especial, para no perdernos en el mundo, porque si no, no vamos a llegar a nada aquí en esta conversación, empiezan a importarse de Inglaterra, principalmente de Alemania y de Estados Unidos. Y se usaban principalmente para oficios. El correo importó varias y se las daba a los telegrafistas. Tú ponte a pensar un poco que a pesar de la tecnología, o sea, el telégrafo, por ejemplo, ya te ahorraba distancias. El tren podía llevar los paquetes de cartas, pero una vez que llegaban a la oficina central de correo, había que llevarlas a pie. De la oficina central al pueblito, o sea, para la cabecera municipal, y después era, como dirían en mi tierra, a pincel, a puro pie. La bicicleta fue un gran beneficio para todos estos oficios. También algunos mensajeros, los periodiqueros empezaron a tener, los voceadores, Sin embargo, esto que fue un poco hacia los años 20, 30, después de la época de Don Porfirio. Bueno, en la época de Don Porfirio también había ya bicicletas de oficio. Pero cuando realmente se afianza, hay una época en la historia de México que es conocida como el Milagro Mexicano. Hubo mucho dinero durante la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, hacia los 50, hay una cosa que se le llamó el desarrollo estabilizador. Ajá. Entonces se potenció la industria nacional y había un orgullo. También teníamos petróleo, ya creo que va para afuera, va a quedar otra vez en manos extranjeras. Pero entonces teníamos posibilidades de desarrollar el país. Y se empezaron a fundar las fábricas de bicicletas. Llegamos a ser uno de los 5 productores más grandes del mundo en bicicletas. ¿Qué quiere decir esto? Que luego no nos damos cuenta de lo que tenemos, pero somos un país bicicletero. Y a partir de los años 50, las bicicletas empezaron a ser muy baratas y de fácil acceso a cualquier persona. La CTM tenía para sus trabajadores facilidades. Entonces, en México, todo mundo ha tenido una bici, aunque sea de pasada del abuelo. Porque se fabricaban aquí, se fabrican. Ahora ya somos más armadoras, ¿no? Pero hubo posibilidades. En los años 50, entre el 51 y el 54, se fundan Bicicletas de México, que después se convirtió en Bimex. Windsor, que las hacía Cermex. Benotto. Cóndor. Ciclismo Mexicano, que hacía las saetas. Entonces, en toda esa época empieza a haber una industria de bicicletas grande. Entonces, eran vehículos accesibles y muy bien hechos. A la fecha tú vas a un mercado y te encuentras bicicletas colgadas que se fabricaron en los 50 o en los 60. Y ahí siguen dando batalla, sobre todo estas rodada 28 de Panadero, ¿no? Y tuvimos grandes campeones de ciclismo gracias a eso. Si me permites brincar un poco en ese sentido, hubo una carrera muy famosa que se llamaba La Vuelta a México. Y hay historias como la del Pollero García, que él era un trabajador, vendía pollo en el centro y venía desde Toluca todos los días. Entonces venía él con su bicicleta y un día se encuentra al equipo olímpico que estaban ahí entrenando, los alcanza, los saluda, les pregunta que qué hace pues aquí entrenando, les dice bueno, pues buenas tardes, ahí nos vemos y se sigue. Lo van a alcanzar y lo incorporan al equipo y fue un gran campeón. O sea, la gente de escasos recursos que tenía que llevar sus 10 pollitos para vender a un mercado atravesando de una ciudad a otra tan lejana, era gracias a poder tener una bicicleta. Y hay muchísimas películas mexicanas de los 50s y 60s. Perfecto, pues interrumpo ahí. Vamos a seguir conversando sobre el origen de la bicicleta y también la forma en la que se desarrolla en México. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Torre de Babel. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Estamos conversando con Rogelio García acerca de las bicicletas, su origen, su historia y la forma en que ha llegado a diversos países. En el bloque anterior conversamos sobre los tipos de bicicletas, sus orígenes a nivel mundial, en Europa en particular, y la forma en la que México fue desarrollándose. En esta segunda parte hablaremos más en concreto sobre diversos países y además la llegada a México de estas bicicletas que ya nos contabas, Rogelio, en el bloque anterior. En el caso mexicano nos decía su desarrollo en el país, pero ¿en qué forma llega en la bicicleta al país? La bicicleta llega en la época de Don Porfirio. Es un periodo que está un poco marcado por la desigualdad social, pero también fue un periodo en el que se invirtió mucho en tecnología. Fuimos uno de los primeros países en iluminar sus calles, en tener telégrafos, o sea, andábamos a la vanguardia en ese sentido, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, se trajeron las bicicletas. O sea, así como llegaron los coches y había el club del automóvil, había clubes de ciclismo muy importantes. Tú podrás ver después, digo, aquí es un poco complicado, pero podemos imaginar. Hay varias fotografías donde están en el caballito con sus uniformes. Entonces decía Union Cycle Club de México. Y salían a andar en sus bicicletas. Hay un relato de Ángel de Campo, un periodista del Universal de 1900, que habla sobre cómo llegan las bicicletas a México. Te da idea de que la gente se asustaba, ¿no? Porque veía a alguien en dos llantas y les aventaban agua. O sea, la gente realmente se asustaba, ¿no? No estaban acostumbrados a veces a cambios tan radicales. Pero efectivamente en ese tiempo llega el tren, llega el telégrafo, llega el teléfono, la iluminación pública eléctrica, aparatos eléctricos, llegan las bicicletas. Ese es el periodo en el que llegan y se afianzan. Como te decía, ya después, un poco hacia los 20, 30, llega un auge del uso para oficios, para transporte, para distribución de servicios, etc. Y en el caso de la Ciudad de México, ¿era el centro más importante de bicicletas en el país? Fíjate que sí, hasta los 50. Hay otras ciudades en donde podemos ver imagen ciclistas. Mira, hasta Torreón, Coahuila, que nos podría parecer que en ese entonces era una ciudad pequeña, hay crónicas del uso de la bicicleta. La bicicleta llegó a todas partes, pero en la Ciudad de México en especial, por ser la capital y ser la ciudad más grande en ese momento, y ser como el punto donde pasaba todo el comercio, donde sucedía la vida propiamente nacional, ahí sí hubo un incremento grande del uso de la bicicleta. Hay muchas imágenes de los clubes ciclistas, hay muchos relatos alrededor de los paseos ciclistas de aquel entonces y de las competencias. En las competencias había una muy famosa que se llamaba la de pedal y fibra. Entonces te podría yo decir que sí, en la Ciudad de México empiezan a llegar, y además si leyeras la crónica de Ángel de Campo, llegan y un poco sorprenden y un poco no sabían qué hacer con ellas. Ahorita que estás aumentando el uso de la bicicleta y yo recuerdo estos textos, veo que pasa un poco lo mismo, los trataban como de poner en regla. ¿Por dónde van? ¿No? Entonces había reglamentos de tránsito que llegaron a prohibir el uso de la bicicleta en la zona centro de la ciudad. Y los clubes ciclistas de gente de centavos pues fueron con el don Porfirio y le dijeron, oiga, pues ¿cómo que prohíbe la bicicleta? Y la volvieron a permitir. En algún momento necesitaron placas, tarjeta de circulación. Estaban incluidas en el reglamento de tránsito mucho más específico a partir de don Porfirio, que era el jefe del Departamento del Distrito Federal, no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo introduce y pone ciertas reglas. Por ejemplo, tenías que traer frenos en buen estado, tenías que traer un espejo retrovisor, no podían ir dos en la bicicleta, o sea, no puedes traer a un amigo en los diablitos, digamos, ¿no? Tenías que ir en el sentido de la calle, tenías que traer luz, tenías que llevar detalles de ese tipo, ¿no? Reglas. Y después se fue haciendo un poco más laxo, ¿no? Sobre todo porque había muchas bicicletas artesanales que a veces era difícil de poder como comprobar su propiedad. Pasa un poco actualmente, ¿no? Pues tú a veces tienes una que es un Frankenstein que armaste ahí de piezas y difícilmente podrás tener una factura que te dé propiedad y limitarías mucho el uso. Entonces fueron como que quitando lo del reglamento. El último reglamento de tránsito que yo recuerdo que lo mencionaba todavía fuerte fue el de los años 70, en la época de Luis Echeverría. Y después, cuando lo renovaron, ya casi desapareció. O sea, medio la mencionan ahí de repente, pero propiamente pasó de un extremo al otro. Sí, de estar muy regulada. Regulada. Olvidada. Sí, ¿no? A la anarquía total. Para nuestro beneficio, la verdad. Sí. Esto en el caso entonces mexicano y de la Ciudad de México, pero fuera del país, ¿cómo fue recibida la bicicleta en otros países? ¿Es actualmente muy importante en algunas diversas sociedades? Sí, mira, como te comentaba hace ratito, el rango de beneficio que tienes a nivel social es muy grande. Ese es uno. Dos, es muy económica, o sea, en su mantenimiento. Y por otro lado, hay una tendencia, si me permites darte un pequeño antecedente, sí. hay una tendencia en el urbanismo, ¿no? Decía Rossi, un señor, un arquitecto muy famoso. Si no hay transformación urbana que no transforme también la vida de sus ciudadanos. Y hacia mediados del siglo XX, las ciudades se transformaron para coches. Si tú te pones a ver, se empiezan a hacer, primero que nada, automóviles económicos, que no había. Entonces la gente ya mucho más fácil podía comprarse un Bochito, un Datsun, un Renault 18, que eran vehículos muy baratos. Un poco en algún tiempo se midió qué tan bueno era un sueldo si te alcanzaba para comprarte un bocho. Todavía Vicente Fox, ¿no?, decía que el changarro y el bocho, ¿no?, para todos. Y la ciudad, a nivel urbano, se empezó a hacer así. Se empezaron a abrir los ejes viales. Se empezaron a construir colonias o zonas habitacionales como ciudad satélite. Que ciudad satélite, si tú te pones a pensar, no funciona si no tienes coche. O sea, hasta para comprar unas cocas. O sea, hay que ir en coche, ¿no? Entonces, esa fue una transformación. Y ahorita la tendencia ha cambiado porque se han dado cuenta de que el automóvil, pues, genera más del 50% de los contaminantes que hay en tu ciudad. Se amontonan. Y ya no hay vías para que esto pueda funcionar. Las ciudades empiezan a saturar, o sea, quiero decir, hay más habitantes por metro cuadrado. Antes estos como suburbios de coche tipo americano, ¿no?, donde ves como casas con grandes jardines. Ajá. Entonces ves como poquitas casas y vas pasando por avenidas grandes, ¿no? Eso ya no se da, un poco ya no es viable. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Pues edificios de departamentos. Que cuando bajan a la hora pico, pasa lo de Santa Fe, que como solo puedes salir en coche, no hay vías, arterias que te lo den. Así hagan puentes y segundos pisos y túneles, no va a haber esa capacidad. Entonces, ¿qué está pasando? Que así como el automóvil compacto, por eso te quería mencionar el antecedente, desplazó a la bicicleta a mediados del siglo XX como vehículo personal, una alternativa de movilidad propia, ahora la saturación de coches te está inclinando al uso de la bicicleta. Entonces, en estas teorías del complot, que a todos los que nos gusta pensar hacia la izquierda nos encantan, un poco lo que pasa es que los bancos, o sea, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, en fin, empiezan a dar incentivos para que se desplace el uso del automóvil y se incremente el uso del transporte público y la bicicleta. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que hay un beneficio físico. O sea, la gente empieza a utilizar un poco más el cuerpo, disminuyes problemas cardíacos, disminuyes obesidad. Y mira, socialmente apagas muchos problemas. O sea, si tu colonia, no sé dónde vivas tú, pero si en tu colonia tienes la posibilidad de caminar, o sea, las banquetas son amigables para que camines, deja tú ya la bicicleta, ¿eh? O para que andes en bicicleta, la gente se conoce y las zonas son más seguras. Entonces, te platico esto porque la tendencia del urbanismo cambia y se ha detonado el uso de la bici. Muchísimo. Menos contaminación también. Por eso te digo, es menos contaminación, es una mejor condición física de tus ciudadanos, reduces problemas de eficiencia. Finalmente tú, si te pones a pensar un poco, si estuviera a cargo el Estado en tus manos, no te conviene tener gente enferma, no te conviene tener gente con problemas cardíacos, de obesidad, no te conviene que la gente la atropellen en la calle. Entonces tienes que propiciar que caminen, que anden en bici, tienes que cambiar la imagen del urbanismo. Ya cosas como periféricos, estas vías controladas, resultan a veces divisiones sociales, o sea, culturales. De un lado vive una cultura y de este otra. Por ejemplo, la delegación Benito Juárez tiene un cachito de delegación después de Tlalpan, que es como olvidado de Dios, porque la barrera de Tlalpan es dentro de la misma ciudad. Es como un muro de Berlín. Pasar del otro lado es difícil como peatón. Entonces tienes unos pasos a desnivel que no te invitan a ser peatón, pues prefieres pasar en coche. En bicicleta igual, es muy difícil. Entonces la tendencia es hacer ciudades más peatonales, más amigables con la bici, porque bueno, caminando también está un poco cruel. Y la bicicleta sí puede ocupar un nicho. Más del 50% de los viajes que se hacen en coche son de menos de 20 kilómetros. ¿Qué haces en una bicicleta sin problemas? Y más en una ciudad planita como esta. Digo, si andas por allá en Las Águilas, a lo mejor no. Pero, ¿qué pasaría si estas personas empiezan a intentar la bicicleta o la intermodalidad? O sea, que puedas usar una bicicleta plegable y subirte al metrobús y bajarte, ¿sí? Podrías reducir el número de automóviles. Gente más sana, porque camina o usa la bicicleta, cualquiera, una o ambas. Disminuyes el uso del automóvil, se disminuye el tránsito, o sea, los congestionamientos. Tú imagínate el periférico tapado sin moverse. Es como si tuvieras muchas chimeneas echando, o sea, quemando petróleo. Todo ese humo se queda encerrado aquí y nos lo respiramos todos. Entonces, en el momento en el que hay menos tránsito, fluyen más rápido, se quema menos combustible, la gente es más sana. Todo esto es un poco el combo de beneficios, lo que le llaman las externalidades positivas. Entonces, yo sí veo que el incremento en el uso de la bici es un poco una tendencia mundial. Yo creo que se han dado cuenta de eso. O sea, hasta Volkswagen ya regala una plegable para que la lleves en su coche. Como viendo un poco viendo que esto es necesario, más allá del negocio, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles son los retos entonces que hay que ahora abordar para el tema de la bicicleta? ¿Es de infraestructura? ¿Es económico? ¿Es de regulación de las bicicletas? Creo que es todo un poco al mismo tiempo. De infraestructura, por supuesto que la necesitas. Mira, te voy a platicar una historia muy bonita. Resulta que el tren suburbano lo ponen, es buen negocio, es una buena alternativa, pero los clanes estos mafiosos del transporte público en el Estado de México, pues no llegaban a las estaciones para seguir bajando a toda la gente y cobrando dinero, ¿no? Porque pues iban a fluir por ahí, entonces era menos dinero para estos señores, que además el transporte público en el Estado de México es como de Calcuta, ¿no? Entonces la gente lo que empezó a hacer es irse en bicicleta, pero entonces las empezaban a amarrar en las rejas de los costados del suburbano. Entonces los del suburbano se dan cuenta y ponen biciestacionamientos. Hasta que pusieron el depo Autitlán, que ponen uno que ya es como de primer mundo, así, que te lo aguardan, ya es segura, no se la roban. ¿Qué pasa? Si tú pones la infraestructura, la gente la usa. Entonces, si tú pones infraestructura segura para las bicicletas, la gente va a usar más la bicicleta. Y no nada más son ciclovías, son biciestacionamientos, son reducciones de velocidad, una serie de cosas para que la gente lo empiece a usar. Y también son las banquetas para que la gente las camine. Y la infraestructura para que sea intermodal. Que si tú dices, oye, no, este trayecto está muy largo, haya posibilidades de que tú subas una plegable al metro, o al suburbano, o al metrobús. O sea, que tengas esas facilidades. Pero mira, si me apuras mucho, también tu silla de ruedas, ¿no? O sea, la intermodalidad incluye a la bicicleta, la silla de ruedas, la carreola y el diablito de la señora que fue al mercado por sus víveres. Entonces, efectivamente, es necesario poner la infraestructura, tener muy claras las reglas de movilidad. Yo veo que ahora critican mucho a los ciclistas porque pues a veces andan en sentido contrario, en fin. No quiero yo decir que esto se justifique de alguna manera, pero si te fijas, hay un poco un desorden de movilidad en general. La cantidad de coches estacionados sobre la banqueta es impresionante. que piensan que la entrada de su estacionamiento es un lugar en batería, entonces te tienes que bajar y darle la vuelta a los coches. O se estacionan en fila en una fiesta, todos sobre las banquetas. Los peatones cruzan a media calle o van caminando debajo de la banqueta a pesar de que estén las banquetas o aceras en buen estado. A veces están saturadas y se entiende que bajen. Las motocicletas circulan por los camellones. No, bueno, esto es el caos total. Ahora que está este nuevo reglamento que va a salir, creo que algo fundamental es para el uso de la bici o para que la gente se anime a usar la bici y empiecen a usar la ciudad de otra manera, sí tenemos que empezar a hacer un poco el juego, un orden que nazca de nosotros mismos para respetar los lugares que son para coche, los lugares que son para el transporte público, los lugares que son para el peatón y los que son para la bicicleta. Así como te mencioné en la época de Don Porfirio, el problema con la bici es que queda un poco en medio de nada, porque no puede ir por la banqueta, pero también de repente al automovilista le obstruyen un carril del arroyo vehicular, ¿no? Yo sí creo que hay que poner un poco orden desde nosotros, poner infraestructura, y seguramente si se incrementa el uso de la bicicleta, yo te juro que no vas a necesitar segundos pisos. O sea, va a disminuir muchísimo el uso del automóvil y las vías ya actuales como están van a fluir mucho mejor. Disminuyen los contaminantes y generas lugares un poco más seguros, un poco más sociales. Eso creo que responde a tu pregunta. Los contactos para todas las actividades que realizamos están en bicicletasantiguasmexico.org, Bicicletas Antiguas México en Facebook y en Twitter es bicisantiguasmx. Ahí pueden estar al tanto de nuestras actividades, exposiciones, un sinfín de cosas que hacemos. Y de hecho con eso concluimos el programa, Rogelio. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por compartir tu pasión por la bicicleta con nosotros. Te agradezco a ti la invitación y me despido de tu auditorio. Gracias, un placer. Y con esto llegamos al fin de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre la bicicleta. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales en Facebook como Elalef Comunica Radio, en Twitter como @elalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Participaron en la realización de este programa Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Cristina García y Roberto Portillo en grabación y en edición, y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.